A mí me gusta mucho, mucho el cielo, porque es grande y grande, igual que mi papá. Escuchen, escuchen, niños, lo que Dios creó el tercer día.